El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Este es el Noctámbulo Cultural. Hoy presentamos El Papayal Musical. De agosto, agosto mes de las artes. Estamos acá acompañándoles un día más de programa junto a mi querido compañero. Gente, papayales y papayalas, hoy día martes, empezamos 8 en punto de la noche. Este día ya segundo martes del mes. Empezamos con buena vibra, con saludos, con buena música, con invitados, con sorpresas. Tenemos entradas para un concierto que va a ser este día sábado. Además, venimos de una charla entre productores, le comento a mi querida Steffi. ¿Ah, sí? ¿Charla sobre qué? Sobre el papayal mismo, ¿verdad? Estábamos con el tesoro, estábamos con Felipe, casi nos arrancamos los pelos, ¿verdad? ¡Terrible! ¿Qué? Pero de hecho les mando un saludo a mis brothers, al tesoro, que no va a poder venir porque se quedó un poco enojado. También a Felipe, que nos escucha en Carapungo, o debe estarnos escuchando mientras va a su casa. Y bueno, nuestro querido también Anthony Betancourt, que por favor se porte serio. No, a todos creo que somos un grupo muy unido, súper chévere. Eso, justamente, vamos a hablar de la super unidad, chévere. De la amistad, de las falsas amistades. Ok. Venimos bien, bien psicodélicos. Gente, nos pueden escuchar a través del dial de la 940 AM o por internet, ¿por dónde, mi querida Steffi? www.casalacultura.gov.es. Buenazo. Pueden encontrarnos en Facebook como El Papayal Musical o pueden escribirnos si tienes una banda nueva a elpapayalmusical@gmail.com. No están habilitadas las líneas todavía, ¿no? ¿Aún no? No tenemos línea tampoco. A nuestros Facebook personales, redes personales. A mí me encuentran como Steffi J. Catering y a mí como Henry Milo. O pueden escribirnos directamente Facebook, a la página de Facebook del Papayal Musical. Hoy día empezamos con buena vibra. Se vienen cosas grandes. De esta semana es del Quito Fest. ¿Le gusta Fest? El Quito Fest? Obvio, ajá, full rock. Y claro que sí, esta semana tenemos el Quito Fest. Creo que el día jueves van a estar invitados aquí, ¿no? Para el Quito Fest. ¿Quién va a estar aquí? Oponente Interno va a estar aquí el día jueves de nuestros compañeros de Aliación Maestra. Les mandamos un saludo también a la gente que va a estar asistiendo ese día y vamos a estar leyendo algunas cosas también del Quito Fest. ¿Qué más tenemos de novedades, mi querida Steffi J? Pues se queda con unos planes increíbles para el programa, que muy pronto, ojalá, sí, con el apoyo de todos. Sí, con el apoyo de todos, obviamente. Entre amiguis. Porque la verdad, no sé si le conté al tesoro, pero nos agarramos de los pelos. ¿De dónde? De los pelos de los cabellos. Ok. Pero sí fue medio tenaz. Pero de hecho, mando un saludo a toda la gente que está siempre pendiente de lo que hace el Papayal Musical. No sé si tiene saludos por ahí usted. Sí, tengo saludos para Rigo, que nos está escuchando en México. Vaya. Sabes viendo que estoy enamoradísima de México. ¿Por qué le gusta México? ¿Por la comida? ¿Por los barbones? ¿Por los mariachis? Órale, güey. ¿Por los mariachis? ¿Por qué le gusta? Me encantan los mariachis, me encanta su comida. Bueno, no te doy la oportunidad de viajar a México, pero espero en mi este esposo año. Mi esposo ya verá y dice que no hay nada bueno. La comida es un poco picante. Diferente no. A lo que nos dicen. Dicen que la verdad los tacos son mejores los de aquí que los de allá. Allá saben mucho a frijol, cocinado y simplemente así. Pero le pongo un poquito de chile. Ahí me estaban explicando sí. Un poquito de la clase de chiles que hay. Ajá. Bueno, a mí me encanta lo picante. Me encanta lo picante. ¿Por qué y aparte, no irnos a hacer un... para bailar cobertura? El zapato tapatío por ahí. ¿Cuál es ese el zapato tapatío? Ah, ves. Bueno, gente, mando un saludo a la gente que nos está escuchando este día martes. A Ana Guerrero nos escucha desde el sector de Calderón. Nos escucha Alejo, también de la Mena del Hierro. Nos escucha Alfonso, ahí por la 10 de agosto, por la Versalles. ¿Eso es la Versalles o la América? La Versalles, ¿no? Es en América. Andrés, nos escuchan en el Valle de los Chillos también. Nos escuchan en Carcelén. Y también nos escuchan en el sur de Quito, en el Hospital del Sur, en El Pintado. Pueden empezar a escribirnos al WhatsApp al 099-8873-149. Tenemos 4 entradas para este día sábado, un concierto, y el día viernes también el Quito Fest. Ah, sí. ¿Tienes entradas para el Quito Fest? Sí, tenemos miles de entradas. 1,000,000 de entradas para el Quito Fest, chicos, así claro. Que pónganse pilas. Hoy vamos a regalar 4 pases al Coliseo Rumiñahui, es verdad. Exactamente. Nos vamos con algo de música y continuamos con el Papayal Musical. Mande la canción, mi querida producción. Point down. Hello, hello people, estamos hello. Con... Cántese alguito, vea, para amenizar mientras nos llegan los saludos. Que voy a ir, es que le cante. Cántenos algo, algo, algo romántico, algo para amenizar. Eso, mi joven profesor, algo así medio tropicalón. Algo tropical. A ver, claro que sí. Ah, tú sí sabías que tenía un grupo, ¿no? Que se llamaba Utopía. Hace 3 años y sacamos una... ¿Cuál, vea? Un merenguito por ahí, algo. A ver, cántese un merenguito para amenizar la tarde, porque ¿cuál es el mejor día de la semana, mi querida Steffi? Mamá martes. ¿De qué hora a qué hora, Steffi? De 8 a 9 de la noche. ¿Qué haría de 9 en adelante usted? De 9 en adelante, pues tengo un largo viaje a casita. O sea, usted ya llega a dormir. No, llego como que a limpiar mi cuarto. O sea, de relax. Dejo desordenado full. Y las 9 es el mejor horario para arreglarlo. La de hasta las 12 de la noche. Perfecto, tipo. Sí, perfecto. Me pongo a cocinar mi almuercito para el siguiente día, porque usted es completa, mi querida. Una tiene Steffi. Que cuidar la línea. Usted es completa, cocina, lava, plancha, atiende la cama, endereza curcos. Sí, te cambio el foco del baño. Del baño. ¿Ves? ¿Qué un aplauso a la querida Steffi? Te arreglo el radio para escuchar el papá. Acepta carpetas. Claro, ¿recibe? Que estoy aceptando carpetas, estoy... solterita y sin compromiso. ¿Solterita y a las órdenes? Y a las órdenes. Qué buenazo. Vean, nos llega un mensaje que dice: hola amigos, un saludo desde el Valle de los Chillos. Estoy pendiente de poderme ganar 2 entradas para mi esposa y para mí, para el Eterno Live. No nos pones tu nombre, mi querido amigo, solo tengo tu número. Mándanos tu nombre y entras al sorteo de las 2 entradas que tenemos para el día de hoy, martes 9 de septiembre. Mandamos un saludo también a la gente que nos está escuchando en el extranjero, porque nos pueden escuchar a través de la web. ¿Cuál web, mi querida? www.casalacultura.gov.es. A través de todo el mundo nos escucha Nivia allá en Brasil, una gran amiga que nos visitaba mucho. Nos escuchan en Guayaquil también. Bueno, eso no es muy afuera, ¿no? Pero nos ven escuchando también en Galápagos, que también ya bien. Otro horario. ¿Cuándo nos invitan a Galápagos? Por favor, señor Queremos Juanito. Hacer algo de ahí. Queremos conocer la música también de Galápagos. Invítenos a Galápagos. Las iguanas. Nos escuchan en México también. Nos decías que nos escuchan en México. México. Enamoradísima de México. Nos escuchan en Dallas, Texas. Nos escucha Sebas, en Patricia. Dallas. A dar las vueltas. Gracias. Y por supuesto, tenemos que aclarar algunas cosas también del concierto que estaremos diciendo más adelante. Gente, puede empezar a escribirnos al 099-8873-149. Repito, 099-8873-149 si quieres ganarte las entradas por este día, sábado, cortesía de Kingdom Producciones. Mande saluditos por ahí. A ver, yo sí tengo una... larga lista que me está... Mande, mientras yo traigo una notita para un papelito para anotar los nombres. Okay. Mande. Para Hugo Manchado, que nos está escuchando desde el hospital Eugenio Espejo, que es doc, radiólogo, mi querido amigo. A Darwin Castro. Saludo, Darwin. Saluditos. Oye, a su amigo radiólogo, dígale que me anda doliendo la espalda. ¿Qué será bueno? Un negro. ¿Un negro? Un negro. Vea, tenemos una llamada, como no pueden llamarnos, vamos a ver quién nos llama. A Diego Peñafiel. A... Claro. ¿Hola? Que sí, ¿con quién hablamos? Con Ricardo Olmos. ¿Qué tal, mi amigo Ricardo Olmos? ¿Cómo te va? ¿De dónde nos escuchas? Sí, buenas noches. ¿De dónde nos escuchas? Desde el Valle de los Chillos, de Conocoto. Buenazo, ¿quieres entradas para el día sábado? Sí, por favor. Ya te apuntamos aquí. ¿Quieres irte a ese concierto? Sí. ¿Por qué te gustaría? A ver, danos la mejor respuesta para ver si te puedes ganar el día de hoy las 2 entradas. Saben que es la mejor radio y desearía irme con mi esposa porque queremos alabar juntos a Dios. Ah, buenazo, a ver. A ver, hágase un favor, dedícale un poema a su esposa improvisado y usted entra directito al sorteo de las entradas. Eres la luz de mis ojos, eres el sol. ¿Aló? A ver, dígame. Diga, no es el retorno. ¿Hola? Nomás, repita. Eres la luz de mis ojos, eres el sol que me ilumina, las estrellas que me cubren. Cuando por la arena camina. Venas, un aplauso. ¡Ay, oh, qué romántico se merece! Entra directo a participar en las entradas. Sigan en contacto el Papayal. Y al final del programa estaremos diciendo los nombres de los ganadores, mi querido amigo Ricardo. Un saludo para alguien. Un saludo simplemente para mi esposa Carmita, para mis hijos Isaac y Sarita. Buenas, está entrando para participar por dos entradas para el concierto de este día sábado. Al final daremos los nombres de los ganadores. Te mandamos un abrazo, Ricardo. Sigue escuchando el Papayal Musical todos los días martes. Muchas gracias, Dios les bendiga entonces. Gracias. Muchas gracias, Ricardo, por escucharnos. Oye, qué bacán, ¿no? Somos... Sí, vea. Nos llaman cuando hay premios, ¿no? Sí, eso no se vale. Ah, por cierto, te voy a imprimir unas 10 fotitos por ahí para regalar, autografiar. A ver, mande, ¿de fotitos de quién? Para ¡oh, my phone. God! ¡Para sus iPhones! ¡Para mis phones! La verdad, sí me he estado escribiendo bastante. Muchas gracias, chicos, por la acogida, por seguirnos. Y muchas gracias al Rocoto Feo también, ¿no? Por acompañarnos. Ah, ¿se fue al cine usted con el Rocoto Feo? Me fui a ver El Escuadrón Suicida. ¿Qué tal el Rocoto y qué tal la película? La película excelente. No, todavía era mi... El Rocoto no, dice. Nuestro querido Rocoto. Le dijeron feo, mijo. Se portó a la altura, a la altura. Bueno, más bien sería la anchura, porque está un poco gordito. Todos estamos gorditos de aquí. Pero sabrosos, claro que sí. Bueno, gente, nos vamos con una canción más. Ah, quieren foto del Steffi. Quieren fotos, bueno, ya vamos. Nos están escribiendo que quieren fotos. ¿Esto? Ah, que le estamos diciendo gordo producción. Ah, no, y él está flaco. Súper figurita. Claro que sí. ¿No viene el artista todavía? Mi querido Pablo Andrés, no sé qué pasó. Llame a excusarnos. ¿Un embotellamiento? ¿Un embotellamiento qué será? ¿Tal vez un problema estomacal? Tal vez un problema... ¿Un familiar? ¿No le dejó salir la esposa? ¿O le pegó? Bueno, vamos más adelante para ver qué pasa si viene nuestro querido amigo Pablo. Si no, nos dejó como a nueve de pueblo. Así que nos vamos con Caniguara. Esto es... ¡Hola, el botremato! Oh, contamos con Caniwara, banda que nos acompañará este viernes en el Quito Fest. En el Quito Fest. Así que no se lo pueden perder. Estamos quemando un poquito de tiempo hasta que llegue nuestro querido amigo Pablo Andrés, que nos dejó un mensaje que por esto del pico y placa y tanta cosa no puedo llegar puntual. Pero es en camino. Recomendaciones generales para el día del Quito Fest. Por favor, no incumpla con la puntualidad. El evento comenzará a las 11 de la mañana en el Parque Chimbía. Puede empezar a llegar un poquito antes, ¿no? Para hacer cola, para pegarse una colita, para conversar entre panas, para reconocerse. Recomiendan que cuiden el lugar, que utilicen los basureros, que mantengan limpio las instalaciones también. Los basulelos. Basulelos. Que respeten las instalaciones y los lugares designados para los artistas. Que respeten a la Defensa Civil, la Cruz Roja, la feria, las baterías sanitarias. Vea, todo está preparadísimo. Lo decía acá, se nos... ¿Qué pasó? Se nos ríe porque digo los basulelos. Basulelos. Llevar algún tipo de protección contra el sol y la lluvia, vea esa recomendación. Y otro tipo de protecciones también. O sea, no, nada, no, nada de... No creo que pase nada allá adentro, de Excel. Nada de armas, chicos, nada de alcohol, nada de... Chile cuantibalas. Creo que sobre todo tenemos que cuidar nuestra integridad, nuestra educación, sobre todo que prevalezca ese día. Claro. Que no haya golpes, ni cualquier tipo difícil, de incidente. Difícil, dice el Dan. Pero bueno, el mosh, está... bueno, el mosh es un tipo de baile que, bueno... Como el saltashpa, dice. Pero creo que no debe existir la agresión... necesariamente la agresión física para o sea, como jugar cuca. Por eso luego nos dicen a los rockeros que somos malos, bañados, rayados. Vea nomás. Vea lo que se prohíbe, se prohíbe el ingreso de bebidas alcohólicas o cualquier tipo de sustancia psicotrópica, el ingreso de cualquier tipo de botella o envase, las ventas ambulantes también son prohibidas, el ingreso de parafernalia con apliques metálicos. Para eso, Fernanda dice. Para Fernalia, ¿qué es eso? Correas, todas esas cosas, no, collares, todas esas cadenas. No portar cadenas, ni cuchillos, ni armas en general. Se prohíbe también el ingreso de mascotas. Vean nomás. ¿Por qué? Pobres perritos, se les tiene derecho a escuchar el rock. Pero no le van a escuchar en el parque, ve. El buen rock. Verán, les contamos que el día, ese día va a estar bajo sueños. Mortal Decision, descomunal, manota. Cabeza de Lenteja, que son de Manta, ¿verdad? También estará Ciclos, Réplica, Legión, Caniwara, Oponente Interno y Trébol, full bandas nacionales. Así que no se lo pueden perder, este día viernes 12 de agosto, feriado, no se pierdan del Quito Fest, el Festival de Música Independiente, que se realizará en el Parque Itzimbía, todos y todas invitados. Mi querida Steffi J, ¿qué anda tomándose fotos, vea? Muchos fans. No, estamos transmitiendo en vivo. Producción, salude que estamos transmitiendo en vivo. Él es nuestra querida producción. No, Daniel. Nuestra querida, más bien. Daniel. Galindo. Galindo. Galindo. Ah, bueno, vea. Nuestro querido compañero Henry Miro. Hola, queridos. Nos están viendo por el internet y también nos están escuchando por el dial de la Casa de la Cultura. Un saludo para toda la gente que se conecta. Un abrazo también. El señor Henry Milo. Para servirles. Y la señorita Steffi J. Estamos transmitiendo desde mi fanpage. Ah, ves, famosa, famosa, caramba. Quiero mandar un saludo igual a la gente que está en el... A ver, ¿cómo es esto? Nos están escribiendo desde Cotocollao a Ivonne Pauta, que es periodista del diario El Besi, que va a sacar una nota de algunas cosas también de nosotros. También un saludo a Willy en la comuna, que ha formado parte, hizo la cuña del Papayán Musical. Y también un saludo para Rocoto Feo, que nos está escuchando este día martes. Claro que sí, estamos quemando un poquito de tiempo. Claro, ¿no? Que sí. Oye, ¿por qué será que todos los animadores, no? Yo lo he visto sí. En todos los animadores. ¿Qué será? Claro que sí, estábamos acá en esta tarde con... No, la verdad no sé. ¿Por qué será? Creo que es una mañita de ellos. Exactamente, y le recordamos que tenemos entradas para sortear este día. Tenemos a dos personas inscritas, a Ricardo Olmos, que nos debe seguir escuchando allá en el Valle, a Yadira Onofre también, que nos está escuchando, me imagino que nos está escuchando, nos dejó su nombre. Estaremos sorteando entradas al final del programa. Tenemos 4 entradas por el día sábado 13 de agosto del 2016 en el Coliseo Rumiñahui a las 6 de la tarde. Ya mandaremos la cuña de eso, nos vamos con algo de música. Eso, vamos con algo de Raúl García y la canción Redemption. Aún recuerdo cuando me hiciste este llamado. Sí, he tropezado y he caído, pero en cada paso he visto tu misericordia y sé cómo me has levantado. Hoy, mi voz es una voz de guerra, porque tu redención me ha librado, me ha sanado. Y aunque por más quieran humillarme y ofenderme, tú estarás conmigo, siempre. You know my name is Amalek, and I know what you witness. I know who is your God, and I know I lost the battle. But never, I'm never gonna let you go. I'm gonna be there always until you die. But you're gonna die with me. You're going to hell with me. Se prepara para para vivir una noche eterna de alabanza y adoración junto a Marco Barriento. Por ti todo lo puedo, todo es posible. Y Cristín de Clario. Tu iglesia clama, oh, abre los cielos. Tour Eterno Live 2016, 360 grados. Pablo Andrés. Sábado 13 de agosto, Coliseo General Rumiñahui, 18 horas. Entradas a la venta en Ticket Show, Musicalísimo, CCI, El Bosque, El Recreo, Escala Shopping, Almacenes de Ricky y Librerías Cristianas. Eterno Live 2016, una noche llena de bendición. Es imposible. El papayán musical. Desde la Casa de la Cultura. Llámanos en vivo, 2220-966. Mejores dicho, llámenos al 099-8873-149 porque estaban dañadas las líneas, no ha pagado Don Pato. Ay, no es justo, yo me mato aprendiéndome el número de cada de la Casa de la Cultura para que no valgan. Para que la gente ya vaya apuntando ahí en el calendario de la cocina al 2220-966. Pueden escucharnos en el dial de la 940M o www.casadelacultura.gov.es. Tenemos más gente, no sé qué me falta, pasa con la N. Más gente inscrita, tenemos a Alex René, a Diego Alcíbar. Bueno, Diego y Alex, si quieren ganarse las entradas, llamen al 099-8873-149 o dejen un mensaje de voz diciendo lo más loco o por qué quieren ganarse la entrada de este concierto. Tenemos 4 entradas para sortear. Y vea, le tengo aquí un saludo de nuestro querido compañero, nuestro querido, queridísimo, nuestro queridísimo auditor. Y esto dice así: ¿Qué tal, amigos? Les saluda Felipe, el auditor del Papayal Musical. Solamente para decirles que estamos a full con la organización del programa, contrataciones, sorpresas y sobre todo agilitando los pagos de los décimos que ya se vienen, y yo sé que me van a reclamar por eso. Ya estamos preparando la nueva temporada con más novedades para el Papayal Musical, para llevarles también lo mejor a ustedes. Este es un mensaje corto de su amigo Felipe, el auditor, desde el sur de Colombia, Carapungo, y nos estamos contactando pronto, mis papayales. ¡Buenazo! ¡Don auditor! Esperamos ese décimo a la cuenta número... Sí, sí. 03-8080, ¡Buenazo, mi querido! ¡Muchas gracias! Y como nos cuenta Felipe, tenemos grandes sorpresas, estamos organizando cosas nuevas, cosas grandes para el Papaya Musical, así que no se despegue de la sintonía. Y como repetíamos, estamos esperando que venga Pablo Andrés. Bueno, para que no vean que nosotros somos cualquier programa, no somos cualquier programa. Nosotros tenemos cosas preparadas, tenemos un as sobre la manga. Y quiero que nos comente, por favor, mi queridísima Steffi J, ¿qué tal le pareció el temblor ayer? Dios mío. ¿Dónde le cogió? Me cogió en la cama. Justo en la cama, estaba acostadita así, toda sexy, sensual, con mi pijama de abuelita, cubierta hasta las rodillas, de rodillas a cuello, y salté de una. ¿Del miedo? Estaba en el tercer piso. No me digas. Mi casa tiembla cuando pasa un camión. Ya. Fue horrible, la verdad, antes. O sea, le cogió feísimo. Mucha gente salió espantada, salió corriendo. Gracias a Dios. Pero de un tercer piso no vas a salir corriendo. Te lazas. Yo estaba esperando que me caiga el techo. Lastimosamente yo no pude salir corriendo porque yo duermo desnudo. Ah. Entonces nada. No pude. Bueno, estamos ya con nuestro queridísimo amigo Pablo Andrés. Esperemos que se acomode un poquito. Sí, me siento. Salude. Bueno, muchacho, vea, saluda a todos, bien peinadito, bien comidita la sopa, puesto chompa. Eso. A ver, preséntenle, mi querida Steffi J, por favor. Así como ustedes, ¿no? No es cierto. Estábamos esperándolo muy ansiosos, la verdad. Sí, media hora ansiosamente. Oh. No teníamos que hablar, no es cierto, acá siempre tenemos que hablar. Un artista con trayectoria, yo lo he escuchado en varias radios, que este viernes... Sábado. Ay, perdón. Sí, sábado. Perdón, es que el viernes es feriado, entonces me comí un día. Coordine, me comí un día. sábado estará presentándose en el Coliseo de Rumiñahui con ustedes el señor músico talentazo ecuatoriano Pablo Andrés. Mucho gusto, mucho gusto, Pablito, gracias chicos. Está un poquito tarde, lo bueno se hace esperar. Sí, sí, sí, sabes que esto del pico y placa es una cosa bien interesante, ¿no? Yo vivo por Carcelén, pero estábamos por la mitad del mundo, entonces estábamos esperando que se acabe el pico y placa para poder cruzar la ciudad. Y bueno, lo logramos, estamos acá. Bueno, ojalá, ¿no? Ahora con el Quito Cables puede venir más rápido. Esperamos que sí, esperemos que sí. ¿Qué tal, Pablito? ¿Cómo le ha tratado la gente? Tienes trayectoria desde hace muchos años, has estado en algunas radios, hemos escuchado. Muchas gracias, sí. Estás haciendo promocionar alguna de tus canciones, que suenan también en algunas radios también. Cuéntanos cómo te ha tratado la gente de aquí. Bueno, totalmente de acuerdo en el asunto de que necesitamos realmente estos espacios para poder difundir nuestra música como talentos, como músicos y productores ecuatorianos, y más bien gracias a ustedes por darnos esta oportunidad. No tenía el privilegio de haber estado esta es la primera vez en la radio de la Casa de la Cultura. Ya nos conoces, así que conocido. Pues estamos ya por describa acá. Describa a la gente que sí. Somos altos, rubios, cuerpazos, sí, así. Claro, rubios, hermosos, fornidos. Guapísimos. Entre sus canciones más conocidas está Fuerzas del Corazón, Abrázame, Son Varios Días, Te Seguiré, Tú Quédate y Un Día Mejor. Todas estas canciones están sonando, ¿no? Y las pueden pedir. Creo que nos dejas de aquí un disco promocional. Sí, yo tengo ahora, vine trayendo un sencillo, el último sencillo, el último tema en promoción, que es una canción muy bonita que se llama Ven. Ajá. Es un tema que recién lo lanzamos hace poquito y justamente es coyuntural, ¿no? Habla en el sentido de poder juntarnos, unirnos como ecuatorianos, de poder reconstruir, ¿no? Ayer nos pegamos un gran susto en la noche. ¿Dónde escuchaste el temblor? Y estaba en el tercer piso, en el departamento, ¿también? Pues y parecía que ya se caía. Entonces, sí, hace algunos meses atrás pasamos esto del terremoto y ha sido algo que sí nos ha golpeado, ¿no es cierto? Siempre pero hay que estar alertas, pero ¿no? Estamos alertas y esta canción justamente habla de poder estar juntos, de la mano, unidos, dejando a un lado todas esas diferencias a veces políticas o de cualquier tipo y que no nos permiten juntarnos y unirnos como ecuatorianos. Si queremos reconstruir, creo que la mejor manera es juntando nuestras manos, almas, corazones y ahí estamos, ¿no? Esta canción justamente habla de eso. Tenemos algo de la música de Pablo Andrés por ahí, Dani. Si nos puedes ayudar, ¿con qué canción tenemos ahí? Tenemos la canción justo de la que estábamos conversando. ¿Qué número es ahí en el disco? Es el sencillo. Allá, Ven. Bueno, vamos a escuchar una parte, un pedacito de la canción Ven y continuamos. Yo con ya que Pablo estaba Andrés. Yendo allá. ¿A dónde iba? No se ven, pues. Ven. Ah, pues vaya. En lugar de estar sentado culpando al andar, cambia el pesimismo por un puño de unidad. Las cosas no llegan de la noche a la mañana, no hay que pedir permiso para ponerse a trabajar. Posición, mirar hacia un futuro verde, formar mi revolución. La vida es un tesoro, la debemos de cuidar, para que en un mañana no tengamos que llorar. Así que ven, juntemos la mano, acércate. No le des la espalda al futuro de un país que lo tiene todo. Blancos, negros, indios, somos un solo color, el color del cambio para una mejor nación. Y aunque es verdad que el tiempo parece nunca morir, recuerda que un segundo de respiro es vivir. Así que ve. Bye. desde la Casa de la Cultura. Llámanos en vivo 2220-966. ¿Qué tal, amigos? Continuamos con más. Mandamos saludos a la gente. Nos están escuchando en Dallas. A Sebastián Sarasti, un saludo, Sebastián. Está empezando sus estudios allá en Dallas. Nos escucha con su mami, con Silvia, con su abuelita, con Laura y con su, sería la, su bistía, no sé, tía abuela, Patricia Noroña, algo así es, ¿no? Bistía, es tía abuela. Tía abuela. Tía abuela. ¿No? Abuela. Ah, tía abuela. Natalie Pozo nos pide que le regales ese sencillo. Chévere, chévere, aquí se va a quedar ese tema ya, que es un tema que ha sonado ya en algunas radios, hoy día empieza a sonar aquí en el programa, pues, y una vez de que ya esté cargado aquí, tranquilamente se lo pueden llevar a su casa. Que, sí. Que sincero, dígale, Natalie Pozo, te acabas de ganar el sencillo. Natalie, ese sencillo es tuyo, que lo disfrutes y le des la vuelta una y otra vez. Ahí hasta está. Que se te grabe. Un abrazo, Natalie Pozo, también mando un saludo a la gente que nos escucha desde las 5 esquinas. Gente que está inscribiéndose para ganar las entradas, estamos con el tiempo a full. A ver, Pablito, si nos cuentas, ¿de dónde nace la inspiración en tus canciones? ¿A qué le cantas? Bueno, yo trato de ser genuino en lo que canto, en lo que digo. No trato de buscar una figura como prefabricada de artista, digamos, solamente hacer lo que más vende o lo que más funciona, sino realmente ser genuino. En la parte musical, sí trato de ir a la tendencia, ¿no? Sí trato de tener sonidos de acuerdo a lo que estamos viendo musicalmente. ¿Qué estilo de música? Yo hago pop rock, pop electro, y por ejemplo este tema que escuchamos hace ratito es un pop con folclore, porque ahí hay charangos y hay algunas cositas, justamente que lo que queríamos era algo que tenga que identificarnos como ecuatorianos, ¿no? Porque justamente la canción va por ahí. Justo en cobertura, en coyuntura cayó la canción. Exactamente, ¿no? Y no quisimos lanzarla muy seguido del todo lo que pasó, sino más bien lanzarla despuesito, porque era una cuestión ya más de poder levantar ánimo, ¿no? De sacudirnos del polvo y decir, bueno, vamos a hacer las cosas bien. Tus mensajes son más bien positivos. Mis mensajes son positivos, motivacionales, de fuerza, de vida, de motivación. Soy una persona muy creyente también. Trato de poner en mi música esa marca, ese mensaje, que sea música no solamente para los oídos, sino música también para el espíritu, ¿no? ¿Se podría etiquetar como música cristiana o no? Hay algunos que prefieren etiquetarla de esa manera. Yo prefiero no etiquetarla. Yo simplemente, es que no hay música. No existe la música cristiana, considero yo personalmente. Ajá. Música es música y simplemente es el mensaje que transmites, la vibra que tiene y cómo exactamente, ¿no? Y cómo la gente la puede recibir, la puede llevar a su vida personal. Y más que nada, enamorarte de la letra como cantante y enamorarte de la letra y enamorar a tus fans, a tus oyentes. Exactamente. La idea, ¿no? Justamente es marcar, ¿no? Marcar y llegar al corazón y que la gente pueda identificarse con una historia. Tal vez en mi caso escribo muchas historias personales en las que puedo decir vivencias, que ¿no? Vivencias que tal vez en algún momento de mi vida de esta manera pude sobrellevar este problema, este desierto, este momento complicado y pues la gente siempre se identifica con las historias, ¿no? Y por ahí va más o menos el mensaje en música. Siempre obviamente, como te digo, con un mensaje de vida, de reto, motivación. Relacionaste que el artista también es humano, que también paga pasaje en el bus. Y como yo digo, que también llora, ¿no? Como dicen. ¿No? ¿Sabe cocinar? ¿Usted sabe cocinar? Sabes que poquito, ¿no? Trato de por ahí medio me defiendo, pero huevo. Sí, claro, el arrocito con huevo, arroz con salchicha, arroz con arroz, confles con leche. Buenísimo. Ya con eso ya se sobrevive, ¿no? Vaya bien. Arroz con queso, como las magadas. Steffi J, llegamos al momento. Pregúntale, ¿cuál es el mejor día de la semana? Mi querido Pablo Andrés, ¿cuál es el mejor día de la semana? Martes, yo creo que el martes, ¿no? Martes loco, martes 2x1, martes de programa. Entonces, estamos bien. ¿De qué hora a qué hora? Vamos a pensar, de 8 a 9, ¿no? Perfecto, creo que sí, está bien, es el mejor día de la semana. Usted ya es acá dueño de casa, puede venir cuando quiera. Esa es. Bien comidito la sopa. Sí, también. Buenazo. ¿Qué haría usted desde las 9 en adelante? Bueno, siempre la inspiración como que viene en la noche, ¿no? A veces en el día hay mucha bulla, mucho ahí movimiento. Me gusta mucho dedicarme más a la parte creativa en las noches. Oye, sí. ¿Y has escrito con el corazón roto? Claro, claro. O sea, yo creo que esos son los momentos en donde más uno tiende a escribir, ¿no? Las mejores canciones. Pero te digo, trato de no hacer mucha música cortavena. Trato de que más bien estos momentos complicados uno siempre le vea el lado lado bueno, el lado positivo, o si no, tener la esperanza de que vendrá un día mejor. Uh-huh. Y justamente una canción de las mías, que sonó mucho hace un tiempo atrás, justamente tiene este título, Un Día Mejor, y habla justamente de eso, de aunque estemos pasando por momentos difíciles, decir, bueno, yo hoy día comienzo mi día con pie derecho. Yo creo que es cuestión de actitud también, la felicidad, ¿no? Sí, es cuestión de ponerse de frente y decir, bueno, voy a sacar y salir adelante, ¿no, Pablito? Así es. No sé si tenemos un poquito más de la música de Pablo en YouTube. Sí, sí, un día mejor le puedes buscar. Ese tema pegó bastante hace un tiempito en las radios del país. Me gustaría que aquí los oyentes la tengan. Un día mejor. Yo sí la escuché. ¿De qué habla esa canción? Un día mejor, sí. Yo se la escuché. ¿Sí? ¿Sí? ¿Escuchó? Sí, la escuché. ¿Qué le pareció? ¿Te gustó? 11 le doy. A veces, sabe. Yo sé en qué radio lo escuché yo. Era súper fan de una radio. ¿Cuál será el de radio? Vamos a escuchar un poquito de la canción y venimos con el Despapáyate para luego sortear las entradas y nos despedimos del programa, lastimosamente. Volvemos, y bueno, antes de terminar el programa, ¿por qué nos cantamos esta misma canción? Chévere. Vamos, dice, 1, 2. La tormenta pasó, el invierno acabó, la luz hoy brillará y mi voz no callará. Yo quiero cantar y volver a empezar, la luz hoy brillará. Y ahora sí, el coro dice, Contrata para hacer sus coristas. Sí, el día sábado, por favor, 4 de la tarde a la prueba de sonido. Ya, estamos. Vengan, estamos, por favor, vestidos de negro. Vestidos de negro. Peinaditos, bañaditos. Yo siempre peinado. Ya vino de negro ya de Steffi. Ya está, lista. Antes de terminar el programa y sortear las entradas, les comentamos que este día, sábado 13 de agosto, el concierto en el Coliseo General Rumiñahue, a las 6 de la tarde, Cristina y Declario, Marco Barrientos y de Ecuador, invitado especial, Pablo Andrés, que lo tenemos esta noche. Va a ser una alabanza, noche de alabanza y adoración junto a estos dos artistas internacionales en un concierto 360 grados, que es una experiencia única con el escenario en el centro del Coliseo, visible en sus cuatro frentes y donde los asistentes podrán vivir intensamente cada segundo del concierto. Las entradas van desde los $16, la general, 21 la preferencia, butaca 26 y pista $40. Pueden saber más de este evento en la página de Facebook de Kingdom Producciones o en la página de Pablo Andrés, ¿verdad? Así es, también estamos apoyando. ¿Qué tal parece día? ¿Estás animado? Con ¿ensayadito? Sí, ensayaditos. Bueno, hemos venido con una buena racha de presentaciones en este tiempo, entonces es como que ya venimos ya un poquito viene más... Viene canchero ya. Sí, un poquito más canchero. Sin miedo. Un poquito más sólidos. Muy bien. Y no, está bien, está bien. Es un siempre ese todo tipo preparado de eventos, para ese día. Ese tipo de eventos. ¿Ya planchó la camisa? Le ayudan mucho. No, eso me falta todavía, planchar la camisita. Ya está lista la tina para que se meta sí, el guagua. Hoy día. En remojo. Hoy día estuve en remojo, justamente, eso, aprovechando el pico y placa. Estuve en remojo ahí. No, todo bien, lindo. Las uñitas. Y justamente la expectativa que tenemos es que es una tarde y sí, noche se ve en familia, ¿no? Un concierto grande, ¿no? En familia. Mucha gente que está ahí. En familia. Bueno, y antes de terminar, a ver, mi querido, vamos a que usted nos ayude para sortear las entradas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 personas para sortear las entradas. Dígame un número del 1 al 5, pero piénselo, del 1 al 5. Veamos, honremos al primero, pues. ¿El primero? Número 1, claro. Buenazo. Entonces, mi querido amigo Ricardo Olmos, si nos estás escuchando, escríbenos a la página de Facebook del Papayal Musical. Y acabas de ganarte 2 entradas para el concierto de este día, sábado 13 de agosto, en el Coliseo Rumiñahui. Repetimos, Ricardo Olmos. Te acabas de ganar 2 entradas para... Un aplauso para Ricardo, vea. Oh, que fue el primerito que llamó, le dedicó una canción a su esposa. Un poema. Un poema le dedicó a Ricardo. Entonces, Ricardo, tengo tu número. Escríbeme para hacerte llegar las entradas o para que las retires de aquí en la radio de la Casa de la Cultura. Y ya, bueno, estamos a 5 minutos de terminar. Pablito, ¿cuándo viene nuevamente? Pero más temprano, ¿verdad? Para hacer un acústico así bien chévere y transmitir en vivo ya cuando aprendamos a transmitir. Claro, claro. Si me dicen que ya venga con guitarrita, entonces ya vengo ya, claro, ya armado, ¿no? Ya te diría, si es piqui placa, avisarán que sea para venir trayendo. Aunque yo también tengo, ¿no? Pero aunque sea venimos en bus, haciendo venimos compañía. Juntos. Claro, en el comía. Cantando. Pablito, conciertos que vengan. Tenemos el concierto de este día sábado, luego de eso tengo una pequeña gira por Estados Unidos, por el área de la Florida. Vamos a estar en una feria de música que se llama Ya Expolit. Entonces voy a estar ahí representando al Ecuador en este tipo de estilo de música. Y pues luego tengo unas 2 semanas en Carolina del Sur, así que vamos a estar por allá. Si hay gente que nos está escuchando por ahí, es posible que después vayamos por Tampa otra vez de regreso. O está casi un mes por allá. ¿Qué nos va a traer, Bea? Sí, veamos a ver qué. No sé qué será típico de allá, ¿no? Un Mickey Mouse, una cosa así, ¿no? Hace falta calzoncillos. Un Pokémon. Si hay calzoncillos por allá, por favor, talla 40. No nos enojamos, no nos desentimos. El rano no tengo yo. Sí, 32 años. Ah, bueno, yeah. Bueno. Entonces, gente, será hasta la próxima. Pablito, es bienvenido cuando usted guste. Las muchísimas puertas están gracias. Abiertas antes que se vaya al extranjero, venga a visitarnos. Sí, antes de eso tenemos que planificar. Yo creo que de aquí podría ser en unos 15 días, ¿te parece? De una vez. Perfecto. Por ahí perfecto. Ya anunciamos a los oyentes y estamos ahí pendientes. Exactamente, estaremos coordinando eso con la gente del Papayal Musical. He sido Henry Milo para servirles este día martes. Y Steffi J, saludos nuestro, a Felipe, a Esteban, a nuestro querido compañero Esteban Quiroz y a Anthony Betancourt. Besitos, chicos, los queremos mucho. Un aplauso a Pablo Andrés. Muchas gracias. Será este día sábado y día viernes en el Quito Fest. Un aplauso, gracias. Gracias, chicos. El viernes es el...